ningún precio se retrotrajo a los niveles de noviembre. Nosotros pensábamos que tenía que retrotraerse a niveles de principios de noviembre, que es cuando principios de octubre, principios de o mediados de octubre, que es cuando empezó a producirse la disparada de precios, que fueron una disparada meramente especulativa, nosotros decimos, porque no fue que se incrementaron en ese momento los costos de los productos. Tenemos un programa Precios Cuidados que se ha continuado, pero muy diluido. Si nosotros vemos, se pasó de 500 y pico de productos que había, se pasó a alrededor de 300, se suprimió carnes y verduras y otro tipo de productos, y vemos que si vamos a los supermercados y miramos en las góndolas, es muy difícil encontrar productos de precios cuidados, las infracciones que habían desaparecido abundan, sobre todo en los pequeños negocios y en algunas cadenas, vemos estanterías vacías, vemos lugares que están marcados como precios cuidados y donde hay otro tipo de productos, vemos productos propios de la cadena reemplazando los productos que tenían que tener precios cuidados, y volvimos a perder la referencia de los precios los consumidores, o sea, tener una referencia de precios, que era el sistema de precios cuidados, en los cuales uno sabe por dónde anda el precio de un producto que quiere comprar. Este era de un valor, de un gran valor. Esto ha desaparecido.